soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. El Día Internacional de la Mujer, un día que se conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, según Wikipedia, en pie de emancipación de la mujer y su desarrollo íntegro como persona, se conmemora el 8 de marzo y es fiesta nacional en algunos países. Fue institucionalizado por las Naciones Unidas en 1975 con el nombre de Día Internacional de la Mujer. La primera conmemoración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, más concretamente en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Desde entonces se ha extendido a otros países y continentes. En 1972, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 Año Internacional de la Mujer, y en 1977 invitó a los estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Así comenzamos este hostil dedicado a todas las mujeres, y porque las cosas cambien, han hecho algo histórico y vamos por más. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva emisión, nuevo programa de El Hostil. El Hostil que se ha mantenido. Hemos hecho de todo para estar aquí al aire hasta hoy. Ya llevamos segundo programa de este 2020 y poco a poco yo creo que nos vamos soltando. Sabemos qué es exactamente lo que tenemos que hacer, exactamente dónde poder movernos, por lo menos. Y tratar de llevarles a ustedes como siempre, y como siempre ha sido y será seguramente, un programa donde todos ustedes se desestresen cuando es la 1:05 de la tarde. Un momento del día donde se vuelve quizás un poco pesado, quizás, no sé, un poco difícil en las actividades cotidianas de todos nosotros. Sin embargo, pues este programa es el indicado, esperemos, para sacar uno la furia como la hostilidad. Y lo hacemos a través de la música, ¿no? A través de los buenos pensamientos quizás, o de los malos pensamientos. Todo puede suceder aquí en El Hostil. Así es que sean bienvenidos. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que allá afuera pues les sea leve a todos, les sea bastante leve. Vamos a tratar de ponerles música que les haga mover las vibras más altas, en las vibraciones que tengan en este momento, y las, digamos, las normalicen, las bajen, la estabilicen y todo sea calma, hermano, calma. Ese es El Hostil y pueden comunicarse conmigo aquí en esta cabina que tenemos ya desde hace dos programas, ¿verdad, productor? Ya, es el segundo programa. ¿Qué tal tu día? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Ok, pues bien. ¿Qué? Ah, que ya me escucho un poco más relajado. Pues es que después de muchos años, vuelvo a repetirlo, pues sí era un poquito complicado la onda de pues regresar a los micrófonos, ¿no? Estaba nervioso, productor, entiéndeme un poco. ¿Qué quieres que te diga? Estaba un poco nervioso, claro. No lo voy a negar, digo, es parte de. Sin embargo, ya, seguramente con los programas que se avecinan o la constancia que tengamos en este hostil de martes, que tendrá sus repeticiones los jueves, ya lo saben, igual a la 1:00 p.m, pues esperemos con eso ya nos soltemos, regresemos a las andadas, volvamos a tomar vuelo y todo vuelva a fluir, hermano. Como les estaba comentando, pueden comunicarse a las vías que tenemos por acá, las redes sociales, en Twitter, @resistemx, Twitter, @resistemx. Recuerdo que lo estaba diciendo bastante mal la vez pasada. No me acordaba, hace mucho que no abría el Twitter, te lo juro. Pero bueno, ya lo tenemos abierto. Pueden agregarse o comunicarse con el hashtag Chaco en Resistencia, Chaco en Resistencia. Y bien, pues escucharnos por esta vía en www.resistenciaradio.com. Ya sabemos que tenemos la página, o ya estaba comentándoles, adelantándoles noticias de que la página ya está trabajando de manera, digamos, normal. Sin embargo, tenemos un templete principal donde es nuestra primera cara, porque estamos haciendo las mejoras, estamos haciendo, bueno, mejor dicho, Esaú, al cual le mandamos un saludo, el webmaster, está haciendo todo el trabajo y la labor ardua para tener la nueva imagen de lo que será la nueva Resistencia, con nueva plantilla, con nuevos programas, nuevas voces, etcétera, etcétera, y todo eso que platicábamos el martes pasado. Y bueno, a partir de eso también vamos a tener una aplicación que van a poder descargar en cada uno de sus celulares y tener toda la información, contenidos exclusivos y todo lo que sucede aquí en Resistencia Radio, donde empezamos a retomar camino y de nueva cuenta a que el mensaje que llevamos a todos ustedes sea replicado y empecemos a liberar más y más y más oídos libres en un tiempo donde ha sucedido lo que esperábamos, que los medios de comunicación perdieran fuerza, perdieran credibilidad. Un medio contra el mismo medio, donde la libertad o esta idea efímera, si quieres, de la libertad, pues se podría expresar en estos medios alternativos, medios independientes como es resistenciaradio.com. Con ya casi 10 años de vida, muchos han caído en el camino, nosotros seguimos de pie. Eso es importante, hemos resistido. Digo, no es un tema menor no comentarlo con todos ustedes y que lo sepan, pues muchos colegas, muchos han sucumbido en el camino, otros han aparecido con una buena labor, creemos, o creo yo. Sin embargo, pues aquí seguimos y aquí seguiremos durante un buen rato, espero yo, poniéndoles música, llevándoles contenido y tratando de que este medio donde obtenemos algo de libertad siga existiendo. También pueden contactarnos en el Facebook, agregarse al Facebook, darle like en nuestra página oficial de Facebook, la cual es @resistenciaradio. @resistenciaradio, pueden checarlo, diagonal resistenciaradio, si lo pueden buscar. Y pueden darle dedito arriba para seguirnos, ahí estamos también para despacharlos a todos ustedes, atenderlos, cualquier duda, comentario, sugerencia, etcétera, etcétera. Lo pueden ver por esa vía. Además de que la comunicación directa con este programa el día de hoy es con el hashtag Chaco en Resistencia. El hashtag es Chaco en Resistencia. Poco a poco nos vamos a ir adaptando a los nuevos, a las nuevas formas de comunicación, nuevas formas de entablar este diálogo con todos ustedes allá afuera. Pero bueno, este va a ser el medio por el cual pueden escribirnos, pueden mandarnos sus mensajes, pueden pedirnos canciones, etc. Y nosotros, el día de hoy, y no por nos subirnos a este tren del main de todo lo que aconteció este fin de semana, donde estuvo muy fuerte, muchas movilizaciones, y sobre todo, algo histórico que sucedió en la marcha del sábado, no, del domingo, y la ausencia del día de ayer de todas o de muchas de las mujeres de esta ciudad y seguramente de todo el país. Así es que el día de hoy las vamos a poner canciones hechas por mujeres o que participan mujeres o que son frontman de bandas y que son la voz que lleva el mensaje de cada de esas bandas. Vámonos con canción entonces, después de este breve recordatorio de quiénes somos, qué hacemos y para dónde vamos. Esto que suena a continuación es de Los Aterciopelados y se llama Despierta Mujer. Sonando en Resistencia Radio, oídos libres. Regresamos, no se vayan. Despierta mujer, suena el wake up call. Sal de la Matrix, siente tu matriz. A sembrar maíz, te llama al país. Llamarte a ti, recuerda tu rol. Salvaje mujer.

chingada. Mereces el mal, tu principio es fatal. No vuelvas a llamar. Vete, vete mucho a la chingada. Está Madame Recamier con esta llamada Vete, sonando en Resistencia Radio. Canción que poco a poco va dándole sentido a lo que vivimos este último fin de semana. Y ahora, continuando más o menos con la misma línea, esto es de Las Vulpes y se llama Yo les mando a la mierda. Esto es Resistencia, regresamos. Me vuelven a mirar, la gente está tan imbécil que no sabe qué hacer. Si les miras de frente, les preguntas. ¿Qué mejor forma de decir basta ya? Estamos harta. Esto ya no es una opción. Y por eso yo les mando a la mierda, dicen las vulpes. Creo que es uno de los programas. El Hostil siempre ha sido uno de los programas más incorrectos que hemos tenido en la barra. Creo. Digo, no, salvo que recuerde algo diferente de todas las personas o todas las voces que han pasado por estos micrófonos. Sí, ¿no, productor? Creo que hemos sido de los más incorrectos. Pero bueno, esa es la ventaja que nos da la libertad de poder hablar en este medio de comunicación, en este medio independiente, sin ninguna concesión, sin ninguna manejo con alguna de las marcas, acuerdos en obscurito, nada de eso. Entonces yo creo que seguimos y seguiremos siendo de los más incorrectos, supongo. Ahí están las vulpes. Y bien, pues de nueva cuenta les comento, ya cuando prácticamente hemos cumplido la primera media hora de este programa, se nos va como agua, ¿verdad, producto? Ya cuando empezamos como a fluir, ¿sabes, hermanos? Empezamos como a trabajar ya en forma. Los programas cada vez se van más rápido, cada vez se hacen más accesibles, ¿no? Más amigables con el escucha, seguramente. Y bueno, aunque no tenemos en este momento tanta comunicación o tanta penetración con todas las personas que están allá afuera. Si me bajas un poquito. Ok, ahí estoy. Perfecto, perfecto, productor, perdón. Disculpen ustedes, seguimos probando los volúmenes y demás para estar correctos. Y también las distancias. Recuerdo las clases que tenía en la universidad. A una cuarta del micrófono. Ya lo tienes, ¿verdad, productor? Ok, perfecto. Como comentaba, se me fue el tren de pensamiento. Siempre sucede, productor, siempre. Ya tengo este cerebro de teflón, donde las ideas y demás ya no se quedan tanto tiempo. Se diluyen poco a poco, se van diluyendo. ¿De qué estaba hablando exactamente? ¿Recuerdas? Tú no llevas... Estás igual que yo, producto, claro. Pero bien, exacto. Las vías de comunicación, aunque no tenemos tanta penetración en este momento, pues obviamente porque es segundo programa, obviamente porque apenas estamos regresando después de estar un ratísimo en la congeladora. Las vías de comunicación es por Twitter. El Twitter es @resistemx para que puedan darnos follow, seguirnos y saber todo lo que acontece con Resistencia Radio y todo lo que se viene próximamente. Además de que el hashtag que estamos utilizando el día de hoy es Chacón Resistencia, que yo creo que es un buen hashtag para estarlo utilizando durante un buen rato, ¿no, productor? De aquí que hacemos otra vez audiencia en Resistencia, eso me late. Seguramente puede ser el próximo hashtag, aunque suene revolucionario, suene a canción de la secta Core. A mí sí me late la secta, ¿eh? Pues esa es la vía de comunicación, @resistemx, para el Hostil de martes, con repetición, ya lo saben, todos los jueves, igual, a la misma hora, 1:00 p.m, estaremos acompañándolos en vía repetición, para que se perdieron el martes del Hostil, los jueves 1:00 p.m, en vía repetición, puedan darle en www.resistenciaradio.com, y obviamente escuchar, y compartir con todos ustedes, bueno, con todos, el mensaje de la resistencia. Siempre se preguntarán, ¿cuál es el mensaje de la resistencia? Pues obviamente empezar a liberar más oídos, que más gente se venga de este lado, que conozcan las alternativas que existen. Y los medios independientes siguen teniendo esta libertad para poder hablar y decir, muchos de ellos, porque muchos se han vendido a las corporaciones y demás, y a los acuerdos, nosotros no. De hecho, hemos perdido todos nuestros acuerdos por seguir en pie de lucha y con nuestros propios parámetros y nuestras formas de pensar. Han pasado muchas personas por aquí, unos han estado ya en medios tradicionales, unos han sido absorbidos por estos medios tradicionales, aunque les reiteramos todo el tiempo, destruye desde adentro el imperio. Y no hicieron absolutamente, al contrario, para ellos fue mucho más fácil. No voy a decir no al producto, claro que no. Pero ellos seguramente ya saben quiénes son, ¿no? Y uno aquí, pelando papas. Seguramente si me hubiera ido a un medio tradicional, tendría para pagar la renta del día de hoy. Pero no, seguimos fieles y seguimos en resistencia. Una con 31. Y voy a poner una canción recordando a una gran, gran mujer. Esta historia creo que ya la he contado en repetidas ocasiones, pero ella fue mi primera entrevista cuando yo empezaba en esto hace como 15 años, 17 años aproximadamente. Disculpen. Es que estamos muy pegados aquí al ventilador, espero que no se escuche tanto. Pero me está dando todo el aire, entonces yo creo que lo vamos a apagar un momento porque ya me está soltando el moquillo. Y no es coronavirus, no se saquen de onda. Todos tranquilos, relax, infórmense, etcétera, etcétera, para no caer en este pánico generalizado a través del coronavirus. ¿Ok? Y bueno, regresándonos, les comentaba que ella fue mi primera entrevista hace muchos años, ícono del rock nacional, una gran, gran voz, una persona con una personalidad, valga la redundancia de alguna manera, muy fuerte, muy penetrante, alguien que te veía a los ojos y prácticamente te estaba leyendo. Estoy hablando de nada más y nada menos que de Rita Guerrero, ex frontman o girlman de... ex front girl de la gran banda Santa Sabina, que hace poco estrenaron documental y que seguramente muchos de nosotros extrañamos este tipo de voces, este tipo de diálogo que existía con su público y también este mensaje que transmitía a través de su voz. Donde quiera que estés, Rita, las mujeres lo han hecho bastante bien, aunque te extrañamos. Siempre lo haremos. Esto es El Ángel, sonando en Resistencia Radio. Oídos libres. Regresamos, no se vayan. Soledad, yo sonrío, luz mía. ojos se atrás. Estuvo Denise Gutiérrez y el Dr. Supreme de la banda Bastón y Denise de Hello Seahorse con este nuevo proyecto llamado Next Futura y esta que se llamó Balas Negras, sonando en Resistencia Radio. Gran canción, profunda, profunda. Y ya que estamos en la misma línea más o menos, escuchemos a la Bruja Cósmica. Ya saben de quién estamos hablando. La gran, gran Janis Joplin. Y esta que se llama Little Girl Blue. Sonando Resistencia Radio. Ya casi nos vamos, no se vayan. Aún tenemos un par de canciones más. Sit there. What else is there to do? Oh, and I know how you feel. I know you feel that you're through. Oh, oh, oh, oh, oh. I sit there, count, oh, count your little fingers, my unhappy. Janis Joplin y esta que se llamó Little Girl Blue sonando en Resistencia Radio. Y vámonos con esto. Una que hace poquito vino aquí a la ciudad a presentarse. Estamos hablando nada más y nada menos que de Daido y esta que se llama Here With Me. Ya casi nos vamos. Sin embargo, regresamos para despedirnos. I didn't hear you leave. Wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I pasos libres que te lleven a saber lo que anhelas. El mundo gira en espiral cuando olvidamos lo que somos. Descontrolados caminamos en la oscuridad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No quiero morir sin saber lo que es sentir amor. Si he de buscar, encontraré en mí lo que falta hoy. Es esa voz que me guía, la que me habla en mi interior. Aunque sea dura y no me deja respirar, no la callo. Está Yasmín Solar y esta llamada Lo que soy, prácticamente la penúltima canción antes de despedirnos de este especial que hicimos en Voces de Mujeres y para Mujeres, no en una cuestión de subirnos a el tren del meme o decir una opinión u otra acerca de un tema en el cual nos hemos mantenido, yo como hombre particularmente, y lo digo en mi propia experiencia, digamos que a raya, puesto que no quiero, y se ha dicho en las marchas, se ha dicho en las diferentes formas del discurso que tienen las chicas para el sector masculino, no se trata de nosotros, se trata exactamente de ellas. Y bueno, me he quedado a raya acerca de esto. Sin embargo, no dejamos de apoyar y de admirar la labor y todo lo que hacen para cambiar esta cultura machista, para cambiar esta idea que tenemos de la hombría y estos viejos, viejos modelos que no nos sirven para nada para incluirnos como sociedad y como colectivo. Así es que con esas palabras yo prácticamente me despido, no sin antes recordarles que se pueden agregar a nuestro Twitter, que es @resistemx, denle follow, síganos, porque próximamente vamos a tener más noticias, vamos a tener más movimiento. Ya lo saben que todos los martes, esa es la vía de comunicación, todos los martes del hostil a la 1 de la tarde, la vía de comunicación es por el hashtag o por Twitter. Así es que si no tienes Twitter, abre en Twitter, síguenos en @resistemx, y de esa manera podemos comunicarnos directamente en estas nuevas formas de comunicación que tenemos a la mano para estar en contacto directo con todos ustedes. Además, los invitamos también a que se puedan puedan darle like a nuestra página oficial de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, Diagonal Resistencia Radio. Y bueno, de esa manera también saber todo lo que acontece y todo lo que viene en la próxima nueva resistencia, con nuevas voces, nuevos programas, nuevas formas de pensar, que seguramente algo van a encontrar todos ustedes que sea de su agrado. Yo me despido. Este que les habló fue el mismísimo Chaco. A mí, en lo personal, pueden seguirme en mi Twitter, @ChacoAttack. Ese es el Twitter oficial de este servidor. Y nos escuchamos el próximo martes. Recuerden que el próximo jueves, este jueves o cada jueves, tenemos la repetición de este programa a la 1 de la tarde. Y también los invito a que puedan replicar el mensaje, decir a los demás que Resistencia ha regresado, que Resistencia sigue aquí y que el mensaje sigue liberando más oídos libres. Yo me voy con una canción que es un ícono, una canción que prende en este martes a la 1:57. Este martes que se merece esta canción y se merece esta voz y se merece cerrar este gran programa de Martes del Hostil. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Blondie. Y esta que se llama Atomic Motherfuckers. Nos escuchamos el próximo martes. Que les sea leve, banda. Chao. Estás escuchando Resistencia Radio.